Quiero dar gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de los papás que vienen permanentemente aquí, o quizás usted que es papá y vino hoy por primera vez o segunda vez. También estamos gozosos con usted y queremos que Dios bendiga muy ricamente sus vidas. Anoche reflexionábamos muy rápidamente acerca de la necesidad que tenemos todos los padres de ayuda de Dios en este tiempo tan duro y tan difícil que nos toca vivir y llevar adelante ese rol tan importante. No hay escuela, no hay universidad que pueda uno graduarse como buen padre. Bueno, todos siempre tenemos muy buenas intenciones, pero la práctica a veces nos presenta algunos desafíos diferentes. Así que por todo ello es que necesitamos la ayuda de Dios. Lo bueno es que esa ayuda está disponible, ¿eh? Que Dios siempre está allí cercano y que está para asistirnos, sostenernos y darnos la sabiduría necesaria para poder seguir criando y desarrollando a nuestros hijos con gozo, con alegría y disfrutando de todo ello también, a pesar de que posiblemente en algunos momentos haya algunas luchas y algunas pruebas, pero con Dios a nuestro lado siempre es posible tener victoria y salir triunfantes de todo ello también. Así que estoy bien gozoso y feliz por cada uno de los papás que forman parte de esta comunidad, de esta iglesia, padres luchadores, padres esforzados, padres valientes, padres preocupados por sus hijos, padres sufrientes también en muchos casos, padres sensibles, padres ocupados y preocupados, padres trabajadores, padres que buscan asumir en plenitud la responsabilidad que tienen como tales. Así que a todos los papás de la congregación, un fuerte abrazo también hoy y una bendición adicional de Dios sobre sus vidas.